Negro sobre blanco. Por favor. Buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Y por fin. Ole, paca, ole, ole, es más larga. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Era un tío de nada, de persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por muerto. Porque tú eres un pato, no estás nada. Tú estás empezando ahora mismo, pata. Y ya tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forra. Traidor, cobarde. Amor, cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! No me llega el retorno. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas. Empieza el Lethal Ace en directo. El programa más desprolijo de la radio libre. Y gamberro. ¿Gamberro también? También. Cada día añades un nuevo adjetivo. Siempre lo digo. Dentro de poco, cuando acabemos el programa, solo diremos todo el programa de adjetivos. Siempre lo digo. Tendremos que apuntar el adjetivo que dice Nacho. Bueno, vamos a follar a los guiris. Vamos a fallar a lo que el furcio de la semana. Bueno, tenemos que decir lo que decimos ahora. ¿Qué hora es, Nacho? Ahora son las... ¿En directo? ¿En directo? Estamos en el directo. Son las 11 menos 20 en Barcelona y alrededores. Estamos en directo Radio Contrabanda FM 91.4. 91.4 la FM. Y si nos escucháis por internet, más fácil, contrabanda.org. 3w.contrabanda.org. Ahí podéis escuchar la emisión por internet, contactar con la radio, ver la parrilla de programación. Pero si nos llamáis por teléfono, escuchándonos por internet, acordaros de que va desfasado 13 segundos, porque luego hay incongruencias. Y bueno, podéis contactar con los demás programas, fijarte la parrilla, qué programa más te gusta ahí de Contrabanda. Hola, buenas noches. Hola. ¿Puedo entrar antes de que...? Entre, esclavo. Pero espera que terminemos de prestar el programa y ahora le atendemos. Vale. No ha venido su amigo Tron hoy, esclavo. No ha venido. A mí me está empezando a preocupar. ¿A Tron ha tenido algún accidente? Bueno, que está en Albacete. Ah, y a mitad de camino vais se la mete. Ay, sí. Perdón. Bueno. Hay un dicho de Albacete, De Albacete, cágate y vete. Ah, pues cuando vuelva a Tron tendremos que preguntarle si ha cagado y se ha venido. Claro. Bueno, como haya alguien de Albacete. No se ofenda a nadie de Albacete, pero bueno, me hizo gracia cuando me como haya alguien de Albacete escuchando el programa, hemos perdido un. Iniesta, si estás escuchando el programa, no lo tengas en cuenta. No, que se fue a Talvilla. Y eso es Albacete. Bueno, pero no es de la misma ciudad. Ah, vale. Bueno, estamos en directo después de que el programa anterior fue grabado. Y el programa va en directo y van las repeticiones mañana jueves de 8 a 9 de la mañana y los lunes de 6 a 7 de la tarde. Y el teléfono es 93-317-7366. Otra vez, 93-317-7366. Bueno, y el email del programa es para si quieren mandar algo. Email es nachomonarca con TX y con K @gmail.com. Una cosa desde aquí. Aunque si alguien nos escucha, por favor, que nos envíe algo, aunque sea hola. Queremos comprobar si funciona el correo. Tenemos dos spam. Ya, pero el spam no cuenta. Es que no hay ni spam en No hay ni spam. Está muy triste. Entonces, por favor, por lo menos que sepamos que funciona, coño. Que igual resulta que no funciona aquí ni nosotros no lo sabemos. Bueno, vamos a follar a los guiris, ¿no? Sí. Porque el furcio del año... Zapatero diciendo que hay que follar la... ¿Pero qué Zapatero? Es un campeón, ¿eh? Sí, campeón. Se le han escapado los pensamientos ahí. Estaba con el premier ruso, no sé, un ministro ruso, y dijo que hay que follar el turismo en Rusia, el turismo español en Rusia. Hombre, está bien. No, hombre, las rusas que vienen habrá que hacerlo. Hombre, hubiese sido más verídico decir vamos a apoyar a los trabajadores. De hecho, ya lo están haciendo. Eso hubiese sido más creíble. Pero sí. Bueno, es lo, que... Lo otro es más, vamos a intentar apoyarnos las rusas, ¿no? Es lo que estaba pensando, ¿no? Porque del dicho al hecho. Bueno, yo que los turistas españoles que van a Rusia me pondría gallumbos de lata, por si acaso. Sí. Reforzados. Bueno, antes de seguir, este fin de semana hay una noticia bastante trágica y yo, por lo menos personalmente, le quiero dedicar el programa a ese gran genio que se nos ha ido, Pepe Rubianes. Espero que nos escuche desde ahí donde esté, y no sé si se reirá porque no estamos a su altura, ni muchísimo menos, pero bueno, aquí estamos, que lo sepas, Pepe, trabajando, pero cagándonos en su puta madre. Bueno, no es bien trabajar, pero vamos. Por cierto, tengo una pregunta. A trabajar. A trabajar. Tengo una pregunta. ¿Estás toda la noche sin dormir esperando este momento de gloria? Tengo una pregunta. A ver. ¿Quién coño es Pepe Rubianes? Joder. Fuera del programa. Fuera del programa. Nacho. Fuera del programa, por favor. Nacho, abandone la sala. Bueno, abandone la sala. Bájale el micro como tipo la cerveza que me piro. Este humorista, cuando nadie hacía monólogos, él ya los hacía. Ah, ¿sí? Sí. En los años 80 este personaje ya hacía monólogos. Y ahora todo el mundo hace monólogos, son... Pero no monólogos light, como hacen esto de que... No, yo he ido a casa, me he cogido la ESO... Uy, cuando voy al supermercado, mira cómo se ríen estos monólogos teorano. No, monólogos con contenido como tiene que ser. Cagándose en el rey, cagándose en los curas... Después se hizo popular. Bueno, pasa que en el teatro ya tenía... O sea, la gente que lo iba a ver ya... Hombre, aquí en Cataluña era mogollón. O sea, ya tenía su público. Hombre, tiene el récord... de más años seguidos en la sala Capitol de Madrid, como unos 10 años estuvo ininterrumpidamente llenando prácticamente todos los días, porque para conseguir una entrada era bastante complicado. Uh-huh. Y estuvo un mogollón de años allí, Nacho. Estuvo, de hecho, ahora hay una propuesta para el Club Capitol, a ver si lo ponen en teatro Pepe Rubianes. Estaría bien. O sea, no conocen nada de... Bueno, no conoces nada de su obra. No Nacho, por favor. No, ¿quién es Pepe Rubianes? Bueno, sí, lo que iba a decir Albert, que se hizo famoso por una frase, en teoría casi lo condenan, porque dijo en directo en TV3 lo que pensamos muchos de nosotros, ¿no? Que la unidad de España nos la suda por delante y por detrás, y que se pueden ir a cagar con su puta España y se pueden ir a cagar a la playa. Pues por esto lo denunciaron y querían condenarlo. Lo denunció una asociación que se llama Defensa de la Nación Española, que con ese nombre ya me dirás tú. ¿Qué puede ser? Y la FAES debía estar por ahí también. La FAES seguro. Que luego lo censuraron. O sea, uno de los pocos casos de censura teatral en este país, en teoría en democracia, en Madrid. O sea, una cosa increíble. Es verdad, sí, no lo dejaron hacer. No dejaron hacer la de Lorca Somos Todos. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, un luchador, Nacho. Era un bueno, luchador. Ya está, bueno. Dedicamos el programa, aunque no le conozco de nada. Bueno, Nacho, y además con humor. Nacho, eso hay que remediarlo. Eso hay que remediarlo. ¿Tú sabes qué página es la esta que es de vídeos en internet, la de YouTube esta? Sí. No quiero hacer programación. Pues tú métete ahí, pon Pepe Rubianes, pones un monólogo y ahí saldrá y a ver. A ver, escucharemos. Porque tú, por ejemplo, en qué pasa en el mundo, puedes explicar muchas penas ahí de lo que pasa en el mundo. Pero claro, tampoco te vas a deprimir. Las puedes explicar con humor también. ¿Cómo hace él? ¿Cómo hacía él? Y bueno, pues. Bueno, entiendes lo mismo, pero... Pero es otra cosa. Al menos te ríes. Bueno, este programa va en directo porque el programa anterior fue grabado porque nos fuimos de juerga. Ah, ya aquí está. El comando letal. Joder, no digas aquí, no cuentes intimidades, Nacho, tío, aquí. Hemos estado viendo a los Diamond Dogs. Diamond Dogs, pedazo de banda, ¿eh? Sí, muy tío, bien. Les ha gustado, bueno, ¿cómo, ¿no? Me gustó, sí, el directo, mucho mejor que, mucho, que el disco. Muy bueno, los discos lo que pasa es que los últimos dos son un poco flojeli. Los anteriores eran mejor. Pero en directo era una pasada, o sea, era una máquina de hacer rock and roll todo el rato, o sea, todo lo movías, era una pasada, o sea, sí, y sonaba súper bien. Imposible no moverte. Yo los he visto ya 3-4 veces y cada vez me gustan más. Mira que yo soy de los que van a los conciertos y mueven el pie, ¿eh? Y sí, ahí es que no podía parar de moverme. Por lo que me dijeron, había gente que le gustan más las anteriores formaciones, pero bueno, estas son súper bien, es decir, que tampoco sonaron nada mal, al contrario, es una banda que desde el primer minuto hasta el último es eso, es rock and roll con su sangre, con su eso y, sí, y... Sí, una auténtica descarga y sí, sí. No sé, bueno, yo es la primera vez que los y he visto, ¿no? Pare, un rock muy setentero, pero que sí, está muy bien. Sí, sí, sí. Muy faces, ¿no? Estilo muy faces, sí. Pero sí, bien, sí, la estética y van maquillados. De hecho acabaron con el cantante se parece a Ron Wood. Tiene un estilo con, sí, el pelito. Sí, de hecho, acabaron el concierto con una canción de Rod Stewart, el cantante de los Faces, la Maggie May. Bueno, yo te digo que los he visto 3 o 4 veces ya. Los vi en Madrid cuando vivía en Madrid. Los he visto en Barcelona y me gustan bastante. Aunque el último disco no está tan bien, pero son un grupo que en vivo dan rock and roll ahí. Dos horitas. Además, hemos de decir que muy buena gente. Sí, porque sí, estuvimos después. Hay que decir que Nacho intentó hacerles una entrevista, ¿eh? el problema es que Nacho se la hacía en castellano. Porque tú qué les decías, Nacho. Yo les decía que para cuando un disco en directo. O sea, ¿Y qué te contestaban? ¿What? Claro. Siempre recibas la misma respuesta, ¿no? La cena es solo el cantante cogido de dos chicas, y Nacho le da el disco para firmarlo, se lo firma, y entonces Nacho le pregunta: ¿Solo? ¿Para cuándo un álbum en directo? Y Solo puso una cara como diciendo: estoy aquí con las tías y me estoy riendo porque me está contando este pavo. Pero bueno, sonriendo, ¿eh? Sí. No, bueno, luego se acercó. Dejó sí, a las pibas, que sí, yo, que se sacó una foto y tal. Y luego se acercó a mí, me dijo, y me dio la mano. Porque yo le dije algo de Argentina, me dijo, Argentina, me dio la mano. Y nada, son gente muy guapa. ¿A cuál más borracho? O sea, sí. Yo no sabía quién estaba más borracho. Hombre, si los de Ron Vudú, ¿nosotros o los de Amor? Porque, bueno, los de Diamond, de hecho el bajista se llevó mi cerveza. Una cerveza que compramos a los moros. Le di un trago y el tío se la llevó. Digo, bueno, es igual, mira, porque eres una estrella del rock. Que ustedes si no, le te dieron perdono de fumar a los de Amon Dogs. También salió una chica. También, ¿no? Y salió una chica para los músicos pidiendo tabaco y José. No, y además estaban tocando los Ron Vudú entonces, o sea que los Ron Vudú no podía ser, tenían que ser para los Diamond Dogs. Bueno, ha sido el encuentro, digamos, que tuvimos con las estrellas del rock, ¿no? Claro, un grupo muy cercano, o sea, sí. No van de estrellas. Me gustó mucho el concierto y después su actitud. Sí, no había, no van de estrellas. Sí, exacto. No hay guardaespaldas que te empujen ni nada. Gente muy normal que. No. Bueno, y además una vez acabaron el concierto y te podías tomar una cerveza con ellos tranquilamente. Como con cualquier otra persona. Y además, como son suecos, sin aires de grandeza, ¿no? Como son suecos, cuando hablan en inglés, como hablan el mismo inglés neutro que tú. O sea, sin ningún tipo de acento, porque claro, si escuchas algún inglés, igual es del norte de ahí, no pillas nada, ¿no? Al menos estos son ingleses, más o menos puedes mantener una semiconversación con ellos, ¿no? 3 o 4 cosillas que sabes. Y bueno, también hablemos de los Ron Vudú, que son el grupo que tocó antes. Un rock sureño así, estilo la primera época de Mclan, sí, ¿no? Sí, hay que decir que es posible que tengamos una entrevista con ellos. Sí, hay que acabar de concertarlo. Hay que acabar de concretarlo, pero bueno. Bueno, semana de gente, esta habrá. Y tenemos discos de ellos que próximamente también sortearemos. Bueno, eso lo decimos, gente muy maja. Vino el cantante, nos dio discos. Lo que pasa es que nos los dio sin tapa y unas amarretas. Y bueno, estuvimos con ellos también hablando y tal, y quedamos en que por ahí vienen a la radio si quieren, aquí hacer una entrevista. Y de momento vamos a nuevo disco, no sé cómo se llama, porque sí, lo pone ahí. lo pone ahí. Luego lo decimos cómo se llama el disco. Bueno, vamos a escuchar un tema, vamos a hacer un poco de ahí. Hay que decir que suena mejor en directo que en disco. Bueno, bueno, la grabación también es más complicada. Vale, ganan en directo, pero bueno, vamos. Hay gustos para todo. Este disco no, tampoco es como el último de los Diamond Dogs, tampoco me atrapa demasiado. Pero bueno, vamos a poner un temilla. Es un poco purista, Nacho, pero bueno, está bien. Bueno, cada uno tiene su gusto, chaval. Los gustos son como los culos, todo el mundo tiene uno. A mí hay discos de los Diamond Dogs que son cojonudos, los primeros son cojonudos, rock and roll de al taco, pero los últimos flojean un poco, para mi gusto. Igual que Mclan, los dos primeros discos son cojonudos. Son buenísimos. Me acuerdo que lo comentamos, además se lo comentamos al cantante Ron Vudú, que su voz es, ya lo veréis, es bastante parecida al Carlos Tart, que el tío dijo, hostia, no. Pero no, bueno, el último de Mclan es para dormirse, vamos. Los últimos discos, ya después del tercero, ya es para dormirse. Y eso que tiene al ex guitarrista de Sangre Azul, Carlos Raya. Bueno, vamos a escuchar un tema de Ron Vudú, mientras estamos ahí. Vamos a escucharlo y después comentamos. Y después comentamos un poco. A ver qué os parece. Hasta ahora. Ahí va. Salir de aquí. En la tele todo son mentiras. pásame a buscar. Y pásame a buscar. Aquello que nos haga sentir y hablaremos solo a quien nos quiera escuchar. Y si tu mundo cada vez más pequeño es, pásame a buscar. Ron Vudú. ¿Qué os ha parecido? Bueno, bien, bien. Un rolito, ¿no? Bien, bien. Más rutero, ahí. Lo que quiero decir de Mendoza, a mí me encantó el de las teclas. ¿Cómo tocaba las teclas? Bien, ¿no? Aparte tiene el teclado encima... Pues eso lo decía, no que tocara bien, sino que tocaba el teclado encima de... No tenía mesilla ni nada para el teclado. Hubo un momento... Que... Sentaba el tío tumbado como en un sofá y... Sí. Hubo un momento, no sé si te diste cuenta... Que el tío cogió y no tenía que tocar el teclado en esa canción y se apoyó, lo puso en vertical y se apoyó en el teclado. El tío estaba viendo el concierto apoyado en el teclado. Y el teclado en plan vertical. No, aparte. En plan con trabajo ahí apoyado. Sí, el tío que tenía la paradini ahí, que se ve que iba con el grupo, que tenía con las amarretas y los discos, bailando encima de la silla. No, a mí me gusta mucho ese ambiente, ¿no? ¿Cómo le llaman? Tiene un apodo este hombre, Hancock Duke, me parece, una cosa así. No sé, el que tenía la paradini ahí, que vendía las amarretas y los discos, pues bailando arriba de la silla, o sea, un ambiente de colegueo, ¿no? Ahí bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. A mí claro. Me lo pasé muy bien, a ver cuando nos llevas a otro concierto, Nacho. Barón Rojo. Ahí se viene. Tocan en abril en el KGB. Hay que ir. Y luego, por bueno, supuesto. Bueno, pero ahí te llevamos nosotros. Bueno, vale, ahí me tiene que usted. Ser otro concierto que nos lleves tú de estos que digas. Tenemos que ir a ver estos. Bueno, el año pasado vinieron los Kere Boys, que más o menos son de ese palo, que son así rock and roll sureño y también van de buen rollo, pero al final no fuimos ninguno. Vamos. Y los Helicopter, que son amigos de los Diamond Dogs, sí. son colegas son de Suecia también. Bueno, hay gente de los Helicopters que tocó en Diamond Dogs, la primera formación. sea que... Sí, el teclista de los Helicopters tocaba la guitarra, salió de Helicopters. El Boba Fett, me parece, ¿no? ¿Es el Boba Fett? El teclista. Sí. Bueno, a mí el nombre no sé. John Pesci. John Pesci. Bueno, el teclista toca. Y bueno, cuando haya un grupo así que yo vea que tal, lo vamos a ver. Ya os medí a ustedes las reacciones y sé que les puede llegar a gustar. Vale. Pero bueno, tenemos Barón Rojo y por supuesto los maestros, los más grandes. Hace los Rolling. Las cuatro letras y el rayo en el medio. ACDC. Ah, es más, uno, el de batería de Amon 2 te vio la samarreta al verde de ACDC y le decía, oh, ok. El bajista. Ok, el... o sea, okay. Pero no me di cuenta, ¿no? Cuando decía. Sí. Sí, a mí me dijo que los había, acababa de ver en Estocolmo. No, que tocaron esa misma semana en Estocolmo. Si tú les dijiste que tu hermano los veía en París, ¿no te acuerdas de eso? Ah, vale. Ahora me di la. Es que desde luego. Bueno, hay que decir que el disco de Ron Vudú se llama Bailando en la cuerda floja y hemos puesto el tema Pásame a buscar. Pásame como a buscar. Bueno, comprobado por el estribillo. El estribillo. Pásame a buscar. Bueno, tenemos que decir que Ron Vudú, el cantante Ron Vudú, que iba bastante perjudicado. No, incluso como nosotros o peor. Nosotros nos dijo que el nombre del grupo es Pon Ron Vudú, ¿no? Ron Vudú. Ahí está, es el motor de los Rollins. El motor. En la sombra. Como es el último concierto. La camiseta super. Llevó todo el peso del concierto, Ron Vudú. En el último concierto, clarísimo. Estuvo picándome todo el concierto con eso, yo diciéndole que no. Y él, sí. No, pero luego al final llegamos a la conclusión de que. El Keith Richards y el Mick Jagger están ahí haciendo un poco. El paripé, el payaseta ahí. Pues el Mick los que llevan saltando, el concierto. El otro ahí haciendo, a ver, ahí canta una canción ahí que. Los que llevan el peso son Ron Vudú y Charlie Watts. Bueno, Charlie Watts más que nada se duerme en la batería, más que llevar el peso, parece que está haciendo una siesta, es impasible. Hola, buenas noches, ¿puedo entrar ya? Hola, esclavo. Hola, ¿puedo entrar ya? ¿Qué opinión le merece lo que estamos hablando, el rock and roll, el rock vudú? Y... A mí no. ¿Qué ha dicho que es? Joder, esclavo, que está sordo. ¿Y eso duele? ¿Qué música escuchas, esclavo? ¿Qué música escuchas? Esclavo masoca. Yo, los latigazos que me pegan. Ah. Pero eso es lo que ¿qué escucho. Música le gusta mientras lo azotan? Música clásica. Wagner. Ahí está. ¿A ti te han aceptado alguna vez con Wagner? No. Pues está muy bien. No tengo el disgusto. El disgusto. ¿Cómo es su relación con la duquesa de Alba, esclavo? ¿Es asado vaso? ¡Esclavo! ¡Ven para aquí! ¡Esclavo! Duquesa, que viene buscando está el esclavo. Está muy bronca la duquesa, ¿no? ¿Eh? Está muy... Sí. Yo creo que ha vuelto a fumar, ¿eh? A fumar. ¿Aún está con el novio? ¿Aún tiene el novio? No, ese... no, yo creo que no. Y va solo por el dinero, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que este iba por eso. Hombre, tiene a Nacho aquí que tiene un amor altruista, ¿eh? Un amor sincero y... Bueno, este en un momento dado cuando podemos hablar de fútbol. Estoy invitado de lujo. Johan, ¿qué tal? ¿Qué le parece el bajón? Inauguramos la sección La Taberna de Mourinho. ¿La sección de Mau? ¿Qué? Ya está. Esa la... Tenía que estar sonando algo. Ah, no. Sí. ¿Está sonando? Ahí está. Oh, me suena esta sintonía, ¿eh? La taberna de Mou. Mourinho. Bueno, tenemos Mourinho. A Johan, que va a opinar sobre el Barça. El Barça va perdiendo 1-0 con Mallorca. Bueno, este es un... Pero de todos los derrotos se aprende, entonces. Bueno, este es cuando tú haces un cosa. Entonces, si tú ganas 14 partidos, entonces tienes que perder 3. Diga un resultado como hace Vidente Boluda. ¿Qué dice resultados antes de que ocurran? Bueno, por este coso yo creo que vamos a ganar Liga, porque si hace lo mismo con previsión de Liga que con partido de Liverpool, entonces está ganado este cosa. Pero el pronóstico para el partido de hoy de la Copa del Rey, porque nosotros como no lo vamos a ver ya nos quedamos con su pronóstico. Este 4-0 gana Mallorca. 4-0 y el Barça eliminado. Este sí. Sí, porque vale. Entonces tú piensa un cosa. Si Barça pasa a final, entonces tiene más partidos entre medio semana. Y entonces Madrid, como está eliminado, tiene menos. Entonces hay que igualar partidos para poder ganar partido. Tiene lógica. Entonces, semana que viene también, si Madrid le eliminan de Copa Europa. El sí. Barça también tiene que eliminarse. Claro, claro, vale. Tiene que igualar partidos. Porque este bajón es porque 6 partidos más en enero. Tiene sentido, ¿eh? No, tiene mucho sentido. O sea, el Barça hoy se está dejando ganar. Lo que, claro, tampoco 4-0, no, tampoco, ¿no? Pues para quedar, para no quedar mal, 3-0, ¿no? Sí, 3-0, entonces. No, crisis. Crisis, bueno. Además, es un cosa de confianza a Madrid. Entonces tú haces que Madrid pierdes partidos, entonces haces que Madrid se acerque un punto, ¿vale? Y luego, entonces ganas el último minuto como en Tenerife. Porque si ligas no ganas como Tenerife, no tiene emoción. Tú tienes que ganar como Tenerife. No tiene tanto valor. Las ligas que se ganan tan fácil no. Entonces, vale, hay que llegar empatados último partido, entonces que tú ganas y ellos pierden. ¿Tú qué opinas, Nacho? ¿Tú que has estado trabajando en Madrid, allí en Coslada? Yo. ¿Tú qué opinas? ¿De qué? De este bajón. Yo creo que el Barça, todo el mundo se ha forjado una autoestima a costa del Barça. Hasta el Mallorca. Oye, te voy a decir una cosa, tu malo es más sencillo, ¿eh? Al loro, el mejor Barça de la historia, ¿eh? De momento. Bueno, por la racha que lleva. De momento. Ahora los periodistas están diciendo que Boluda no, cuando Boluda abre el pico es para decir una boludez. Eso como en argentino, ¿no? Una gilipollez, sí, una boludez. Un boludo. Vicente Boludo. Vicente Boludo. Mira, ya está el nombre completo ya. O como le dicen en Polonia, Vicente Boluda Balán Bambú. Por cierto, seguimos con el reality, tenemos nuestro reality, ¿no? Por cierto, se presentó nadie. No, todavía no. Pero no, coño, pero convocamos. No, pero convocamos que para el reality soltero, Rockero Busca Esposa, sí, que vinieran el miércoles y nos buscaran en el concierto de Diamond Dogs, sí, y no vino ninguna. No se atrevieron. Igual se confundieron de persona, claro. Como sí, no, yo es que vi. Yo es que vi a dos chicas diciéndole a Zulo: Zulo, tú eres el rockero. Y igual se pensaban que era el cantante. Como lo vieron ahí en el escenario cantando. Y, claro. Ese debe ser. Sí. Bueno, pero Rockero Busca Esposa. Yo tampoco estaba para mucho, ¿no? Estábamos ahí. Estás por el rock and roll, ¿no? Donde hay rock and roll. No tienes ojos para nada. Donde hay rock and roll, pues yo qué quieres que te diga. Ya puede haber rock and roll, según quien viene, le pueden dar por culo al rock and roll. Vale. Vaya rockero. Este empollón. Vete a estudiar filología, eso es. Que nos has traído una sorpresa, ¿no? Una rareza. Sí, hoy traigo. Bueno, rareza tampoco, porque tampoco tiene nada de raro. Pero para José, que es pero fan de Iron Maiden. Traigo un grupo que le va a gustar a Iron Maiden. Porque es la banda de Bruce Dickinson antes de Iron Maiden. Ah, Bruce, vale, Samson. Que tiene nombre de tabaco. Samson. Tiene nombre de tabaco, Samson. Tabaco de liar. Que entonces Bruce Dickinson no se llamaba Bruce Dickinson, sino se llamaba Bruce. Bruce. Y bueno, el batería, Thunderstick, tocaba dentro de una jaula, enmascarado, y tiene otra relación con Maiden, que durante un tiempo fue el batería de los Maiden. Ah, sí, pues. Antes de tu amigo Paul Di'Anno. Pues tenemos aquí una canción que se titula Riding with the Angels. Bueno, la New Wave of British Heavy Metal aquí. British Heavy Metal es un disco del 81, justo antes de que Barón grabara su Barón al Rojo Vivo. Debía ser la última aparición de Bruce Dickinson con Samson, porque claro, las primeras grabaciones en el 81 echaron a Paul Di'Anno. Claro, es que se hubiera podido quedar en Samson, ¿no? Con lo bien que cantaban Samson y por su culpa echaron a Bruce Dickinson. No, y entonces Paul Di'Anno se fue y entró este hombre, y claro, el primer disco es del 82, que es el de Number of the Beast, pero claro, supongo que debían empezar a grabarlo por el 81, a finales, una cosa así. Claro, o sea, debía ser a principios. O sea que... El tío echó a Paul Di'Anno. No, Paul Di'Anno se fue él solo. ¿Cómo que se fue? Bueno, lo echaron, pero no para fichar a él después. Porque no lo entendían. No, Nacho. Me aburro. ¿Tú qué opinas? Claro, cuando hablamos de los AC/DC no se aburre, pero claro, si hablamos de otro grupo... Es una broma, me aburro. Ya cerramos la taberna de Mourinho, ¿no? Sí, cerramos la taberna de Mourinho y vamos con Espera, que la cerramos. Ahí está. Bien. La taberna de Mourinho no solo cabe el fútbol, sino el rock and roll también. Claro. ¿No? El rock and roll siempre está presente. Bueno, vamos a escuchar ese grupo que me tienes en ascuas. Venga, va. Ese primer grupo de Bruce Dickinson. Venga, va. A ver. Samson. Riding with the Angels. ¿Qué ha pasado con el final de la canción? ¿Qué? ¿Te ha molado ahí? Sí, pero ¿qué ha pasado con el final? Pues está ya acabando. Yo no soy muy heavy metal, pero bueno, tiene su aquel, ¿no? A José Luis le gusta más el heavy metal que a mí. Hombre, claro. Sí, claro. Yo soy más rockero. Yo soy más rockero con raíces de blues. Más. ¿Tú los Metallica no te gustan? Me gustaba la primera época. Lo que pasa es que al final se hacen un poco... Los soundtracks no te gustan, ¿verdad? No mucho. Liar tampoco, ¿verdad? Tampoco. Pantera... No, yo soy más de raíces bluseras, más Liner Scanner, Rolling Stone. Un día te vamos a traer. Motor. Bueno, me gustan los grupos duros, me gustan los Motor. Y de esos grupos que has nombrado, Pantera. Sí, en julio haremos un programa de metal. Y te traeremos a los Napalm Death aquí para que escuches bien perfectamente. Haremos un programa especial de metal. Como hicimos ya un julio. Dímelo que falto a la cita. A las campanas. Falto a la cita. No, hombre, pero que te instruiremos en el arte del metal. Ya estoy viejo para estas cosas. Por cierto, viejo, estás hecho un chaval, Nacho. Sí. Tenemos que decir que el Barça la va palmando. Está con 10 y ha parado. Eso ya, que no quiera ver, ya lo no. No, bueno, pero es que yo estoy aquí con el partido, estoy viendo la pantalla. ¿Para qué la has puesto? Quítala, anda, quítala. ¿Cómo que? ¿Pero qué haces? Ahora te la quito. Ahora, el Barça ya está eliminado de la Copa del Rey. Que va, pero si tiene que perder. Lo ha dicho Johan, lo ha dicho Johan. Sí, es verdad. Bueno, yo soy. Pero ya has visto la teoría de Johan, ¿qué dice? Claro, a mí me gusta el Hard Rock. Su teoría es totalmente coherente. Yo creo que es. Es posible, tiene mucho sentido, claro. A mí me gusta el Hard Rock con raíces bluseras. A mí eso es de. No, a mí me gusta el Hard Rock pata negra. Perdón, el jamón pata negra. No, lo digo porque ese de. No es mucho. No te gusta. Hola, buenas noches, no hay premio. ¿Cómo es los napalder? Oiga, perdón, ¿no hay aquí los premios Darwin estos esta noche? Hombre, sargento. Sargento Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, yo venía a ver si había aquí lo esto. Ha pasado en Sevilla hoy, ¿no? Pero yo soy del Betis, no es que voy de verde. Como todos los guardias civiles. Este es el Betis. Como todos los guardias civiles, ¿no? Coño, me voy de ¡no será del Sevilla! ¡No será usted del Sevilla! Ya no, yo soy del Barça, sargento. Bueno, del Barça no se puede perdonar. Del Sevilla no se puede perdonar que usted sea. Yo venía aquí a ver si había algún premio de Darwin aquí. Está buscando. No, porque ahora tengo uno, pero ya lo hicimos la semana pasada. Ah, bueno, no tienes ninguno, entonces. Bueno, pues entonces. Porque veo que cerveza no les queda. Cerveza ya no ha quedado, ya no nos hemos bebido. Ni siquiera para la autoridad. Mira que les meto un puro de los empaquetos, ¿eh? Que tengo que conducir el metro de vuelta para... Les meto un puro aquí la documentación a todo el mundo. Tengo que conducir el metro de vuelta para mi casa, entonces, claro. Bueno, yo quería reivindicar que la semana pasada cumplieron años de que un colega mío entró allí en el Parlamento. Y entró allí para arreglar el país, pero no le dejaron. Tengo un premio de Darwin. Bueno, vamos allá. ¡Hombre! Ahí estamos. Para usted, un premio Darwin de los años 30. Un momento, póngase, por favor, sargento Peláez, respetando la autoridad, ¿puede salir un momento ahí? Vale, gracias. Vale. Ahí en la puerta. Está dando patadas en el culo al esclavo masoca, ¿eh? Espera. Sí. Vamos a ver, el premio Darwin, la sintonía, por favor. La sintonía. Con todos ustedes... Después del crack del 29 vino el nivelado en los años 30. ¿El qué? El nivelado. Pero la sintonía del premio de Darwin no era la de Barón Rojo. Sí, pero bueno, ya. ¿Qué ha pasado? Se va cambiando la sintonía. Oiga, por favor, ¿han visto ustedes al esclavo masoca por aquí? ¿Cómo era la sintonía de. Casi me mato. Baby. Me quiere hacer caso. ¿Han visto ustedes el Carlos Masoca por aquí? Estaba pegando patadas, pero no sé dónde se ha metido. Está debajo de la mesa temblando. ¿Lo ha visto usted? Entre usted y la duquesa de Alba. Está en cuatro patas el esclavo. ¿Pero qué hace? Ya se han ido corriendo. Ya se han ido corriendo. Ahí tenemos premio. Premio Darwin. ¿Tenemos que pensar, Darwin? Seguro que es en Estados Unidos. No, es. En Ohio, Estados Unidos. Está clarísimo. Está clarísimo. Hombre, ¿quién es el país que tiene más premios Darwin? Estados Unidos. Pero es que tienen que ser en todo. Se pasan a las Olimpiadas los primeros. Bueno, van a ir los primeros. Bueno, pero en fútbol. Tenemos una encuesta abierta. ¿En qué disciplina destaca más Estados Unidos? Premios Darwin. Uno, en premios Darwin. Dos, en violaciones a los derechos humanos. Tres, en contaminación. Y cuatro, medallas en footing sobre cinta transportadora. Yo, sinceramente, creo que lo habéis puesto muy fácil. En premios Darwin. Yo me inclino por violación a los derechos humanos, ¿no? En eso, medalla de oro. Hombre, si escuchas este programa dirás, hostia, en premios Darwin. Si escuchas qué pasa en el mundo dirás, hostia. No, premios Darwin, porque pienso una cosa. Que el presidente que tenía antes era tan tonto que seguro que le daban un premio Darwin. Claro. Bueno, yo creo que en violación de derechos humanos no tiene parangón, o sea. Y si vas a ver la web de Greenpeace, dirás, hostia, en contaminación. Claro. Yo me quedo con violaciones a los derechos humanos, ¿eh? ¿Sí? Llevan por lo menos 5 o 6 décadas. Puedo decir una cosa. Yo estuve en Estados Unidos y yo no veía violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos. No, las hacen fuera. Que no se sepa. Y luego la CNN te la vende cambiada. Pero luego. Yo creo en violaciones de derechos humanos. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos no tiene parangón, vamos. No hay con qué. Son los campeones. Bueno, en tortura. Perdona. Bueno, algún país africano dentro de su propio país. Perdona, ¿no? Israel. Israel yo creo que debe estar por ahí, ¿eh? No, pero Estados Unidos exporta. No. Exporta. Es un país exportador. Claro, pasa que los, hay países que son endogámicos, que se lo hacen todos entre ellos, y hay países que exportan. No, sus, no, Estados Unidos exporta sus violaciones, pero Latinoamérica, Chile, Argentina, ahí está, sí. Vietnam, pero no habéis contado Irak, Afganistán, Granada, ¿no habéis contado El Salvador, Honduras, Nicaragua? Bueno, te puedo seguir repitiendo. Bueno, va a ser. No habéis contado Israel. El mapamundi, ¿no? Pero Israel es más con los, sus vecinos, pero Estados Unidos es que expande. Expande, claro, su, es su... que, claro, en abarca geográficamente, abarca casi todo, casi todo el mundo. Y el plan, te voy a decir una cosa. Esto, quizás en Australia, igual ahí no hay. Por es demasiado lejos. Por Oceanía no ha hecho quizás. Pero yo te voy a decir una cosa. Estos negros que vienen al baloncesto son espías. Vosotros no lo sabéis, pero estos son personas para conquistar el mundo. ¿Qué son los espías? Forman parte de la estrategia de Estados Unidos. Forman parte de la cúpula del PP, de los espías del PP. No, de los espías del PP, no. Ah, eso es Nacho, aquí nos puede explicar. Ah, bueno. Que tienes que explicar. ¿A ti te espían, Nacho? A mí me espían por el rabillo de la... ¿No? Por debajo de la puerta. Cuando estuviste en Coslada. ¿Visteis aquel hombre que entró con un hacha en un bar? Digo, ¿por qué se cargará el bar este hombre? Allí en el País Vasco, digo, ¿viste? Resulta que había hecho reformas el hombre. Es un héroe ahora, ¿eh? Pero es que este hombre había hecho reformas. Entonces, y resulta que pusieron una bomba. ¿Quién se le ocurre hacer reformas cuando sabes que te van a poner una bomba en la eso socialista, coño? Por cierto, no hagas reformas. Por cierto, a la izquierda de Albert Chale le cae a un tío por cargarse un cajero automático, le caen 6 años. ¿A este cuánto le va a caer? Le dan una medalla. Este hombre este ahí igual no puede volver, pero bueno, ya... Le dan una medalla, el gobierno español le da una medalla, ¿no? Sí. Hombre, algo mucho no lo harán. Bueno, vamos a leer el premio Darwin. Bueno, estamos con premios Darwin, ¿no? Sí. Vamos a ver la sintonía para recordar. Ay, hostia, la ha clavado, ¿eh? Me aburro. Nivelado. Me aburro. Años 30, Ohio, Estados Unidos. Bueno, esto es periodismo de investigación que hemos hecho, y es un artículo del periódico del Cleveland Plain Dealer que relataba una muerte de lo más sorprendente. Un obrero de la construcción estaba levantando un edificio cuando se dio cuenta de que tenía que bajar un bloque de 130 kilos de peso que colgaba a cierta altura sobre él. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Había? Bueno, yo digo, ¿cómo podía levantar el edificio sin hacerse daño en la espalda? Porque tú has probado de levantar un edificio. Es complicado, ¿eh? Sí, ¿no? Porque los levantadores de pesas que levantan ciento y pico kilos. ¿Cuánto puede llegar a pesar un edificio? 7.000, 10.000 kilos. Sí. Bueno, pues este hombre no levantaba 130 kilos. Tenía que bajar 130 kilos. Pero era el único obrero de aquel nivel. Cuando de ordinario hacen falta dos hombres para impedir que un bloque así caiga demasiado pesadamente sobre la viga maestra, que es de metal. Yo creo que hace falta más, ¿eh? El de 130 hombre, kilos, sí. Pero bueno. Hombre, si vamos nosotros, hacen falta 5 o 6, ¿eh? Sí. El obrero, entonces, pensó que ahorraría tiempo cortando la cuerda y dejando que el bloque cayera solo. Desde una altura de 12 metros, claro. Cosa lógica. Y calculando con la ley de la gravedad. Dice, y todo, coño, pues, cortámosla eso, que caiga, ya está. No, ¿para qué lo tengo que aguantar yo? 9,8 por 130 kilos, pues ya. Esto cae como una pluma. El bloque cayó aparatosamente a través del nivel donde este obrero estaba y mató a otro que se encontraba debajo. Nuestro obrero se inclinó para ver si el compañero sobre él que había caído el bloque estaba bien. Y, al hacerlo, perdió el equilibrio. Cayó de una altura de 12 metros hasta dar con el nivel inferior, donde se rompió el cuello. Y así nos encontramos con un hombre muerto debajo del bloque y otro muerto encima del bloque. Ah, qué curioso. Bueno, un sándwich de un bloque. ¿Eh? Sí, sí, sí. No, pero es que no, esos son daños colaterales. O sea, tú, cuando cae el bloque, tú no calculas que va a pasar una persona por debajo, porque no lo ves. Entonces, no, que no se... Además, un bloque se oye cuando cae. ¡Coño, apártate! Bueno, ¿no? Vamos a dedicarle una canción a estos dos. ¿Qué le ha parecido Peláez el premio Darwin histórico de esta semana? Es que estaba pegándole patada al esclavo masoca y al final no lo he visto. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el premio Darwin? Se ha quedado un bloque, me han dicho, no se ha quedado un bloque de piso. Debe ser un bloque de piso que había por aquí. Se había caído o algo, lo que fuera, ¿no? Un bloque de notas, un bloque de notas. Esto no es eso del ordenador que hacen ahora, los blogs, esto, los blogs. Los blogs, los blogs, le llaman los blogs, ¿no? Ahí ya está. ¡Me cago, chila, para que se me escapa! Espera. Vaya, vaya. Bueno, mientras le dedicamos a estos dos frikis de Ohio. A estos dos obreros. Dos trabajadores. Star and James. Una canción de un tema de Helicopter. Ya que hablamos de Helicopter antes, pues Helicopter. Claro, ¿no? Helicopter es el que los vino a rescatar. Los infiercópteros vendrían a ser. Primero vamos a despedir los premios Darwin. Adiós. Agur premios. Agur premios Darwin. Agur premios Darwin. Bueno, vamos a ir al tema de Helicopter mientras y luego con el final del programa. Ahora sí, vamos con los Helicopters. Venga, hasta ahora entonces. Venga. Los infercópteros. Aquí quedaron. Infercópteros, los helicópteros. Helicópteros. Y bueno, yo lo que decía de este tío que se cargó con el martillo la Rico, como a la gente, a los activistas de la calle Borroca por quemar un cajero automático le caen 6 años, a este tío cuánto les caerá. Porque si miden con las mismas varas. El exilio. No. Pero ¿cuánto le caerá por parte de la justicia, entre comillas? Hombre, si cogen nuestro baremo, ¿cuánto te cae por romper un cajero? ¿Cuánto te cae por romper un bar? Claro. El otro día... Depende del baremo, que claro, la importancia que le des. Y aparte depende del bar, depende del bar como fuera, porque igual resulta que en ese bar las tapas las ponían malas, tío. Y entonces tienes razón de ser que se lo cargue. Pero claro, los banqueros no son delincuentes. Cargarse un cajero, porque te dan 6 años por cargarte un cajero y por cargar un bar te dan una medalla. Pero te voy a decir una cosa, porque... Si tú robas, tú te cargas un cajero, estás haciendo daño a un ladrón. Hacer daño a un ladrón son 100 años de perdón. ¿Eh? Sí, pero mientras tanto te chupas 6 años en el taleo. Bueno, sí. por terrorismo. Por eso digo que depende de quién ponga el baremo. Claro. Bueno, depende de cómo, de las circunstancias y de todo esto. Nacho, ¿qué morisqueta estás haciendo ahora mismo? La morisqueta de la tapa del disco. Que no, la tapa. ¿Qué tapa? Nacho, luego te la doy. La tapa. No te preocupes. Albert, la tapa. Albert. Ahí está, ahí lo has visto. Ahí está, muy bien. Ah, pero bueno, está bien este hombre. Pues mira, pues hizo lo... Nacho, ¿qué más? ¿Qué muy bien este hombre. Son gilipollas. Sí. No, y pues también con el Nacho. Se lleva la cámara para que le filmen. Pero que te voy a decir una cosa. En mamá, pleno día. Tiene más huevos que los etarras. El tío haciendo eso sin pasamontaña ni nada. Lo de todo, que ve con el pasamontaña y te pega un tiro con el pasamontaña. Joder, quítate el pasamontaña, tío. Me va a matar, pero mátame con él sin el pasamontaña, coño. Ahí, no me jodas, hombre. Estás hablando como el sargento Peláez, ¿eh? No, pero es verdad. Le ha saltado el guardia civil que tiene dentro. Es verdad. Y los te voy a decir una cosa. Y los terroristas que son buenos, los musulmanes, que se ponen el cinturón de bomba y se matan ellos también. No, es que es muy fácil. Desde aquí yo también disparo a cualquiera y lo mato, coño. Pero a ver que si te pones tú ahí con una bomba, a ver si te disparas. A ver si se quedan dentro de la furgoneta cuando ven la furgoneta bomba. No, se van. Bueno, si es que... aquí la tertulia, sí, esto parece las mañanas de 4, ¿eh? Sí. 59 centésimas. Aquí con Federico. Federico. Federico eres tú. Yo no soy Federico. ¿Cómo que no? No, yo no soy Federico. ¿Te llamas? Federico soy yo. Mañana lo voy a escuchar. ¿Ah, sí? Porque mañana me voy a reír un rato. Porque ahora sí, que ha dicho Zapatero esto de que se va a follar a follar. Yo hay una cosa que no acabo de entender. Todo el turismo ruso, ¿no? No, al turismo español que va a Rusia. Ah, va. Nacho, hay que follar, dice. Tú como mañana va a haber cachondeo en la COPE. Como analista político, y esto que tienes un programa, pues, como que pasa en el mundo, de análisis político y tal. Yo hay una cosa que no entiendo. A ver. Resulta que imputan a gente del PP en corrupción y le están haciendo una campaña de persecución. Pero después resulta que tienen a uno de otro de cualquier otro partido por corrupción y resulta que tienen que dimitir y son condenados. ¿Tú cómo me lo explicas esto? Bueno, porque los PP van de víctimas. O sea, un partido. Pues un yo digo, si van de víctimas, que... vamos a hacer los víctimas, les metemos una bomba. Ustedes serán víctimas con razón. Un partido que herederos del franquismo, que no condenan el franquismo, que están de acuerdo con la dictadura del franquista y luego van de pacifista. Oh, entonces me estás con las manos blancas. Me estás diciendo que según la ley de partidos se podría legalizar el PP. Según la ley de partidos sí, pero claro, como le hicieron a su imagen y semejanza, la ley de partidos solo se puede legalizar un partido. Bueno, es que eso es lo tanto que hablan de democracia, lo menos democrático que es. Vale, es que ya tienes que partir de la base este de este partido molesta. Vamos a ilegalizarlo con la mayoría de los otros partidos. Aparte de que si empezaran a ilegalizar y hilar fino, no habría ningún puto partido legal en España, seguramente. No, seguro. Porque Esquerra tiene Terra Lliure, el otro tiene Logal, el otro tiene... Los vuelos de la CIA. Pero aparte de eso, es que en un sitio que se diría democrático no puede haber una ley que prohíba un partido. No es democracia. A ver, José, es que parece primerizo. Es que esto no es una democracia, esto es un autoritarismo disfrazado. O sea, los grandes partidos... Acaba de volver a Trump. Esto es una autocracia. Ahora lo has dicho. Una atroncracia. Esto es una atroncracia. Esto no es una democracia. Esto es lo que hace el poder económico con sus lacayos políticos. Un modelo a su imagen y semejanza. Pero la calla ya, porque vamos. Pero les ha salido bien, porque ahora en Euskadi va a gobernar. Mediante la legalización de la izquierda berchale, lo que lograron es que se van a quedar con el poder. Eso es lo que querían, ¿no? Te voy a decir una cosa, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Son unos parásitos. Sí, ni tanto, pero vamos, pero al 100%. Y nosotros somos unos esclavos, Nacho. Pero vamos a follar la inmigración. Podemos montar... Vamos a follar el turismo en... Podemos montar el partido por la liberación de los esclavos. En una troncracia, los parásitos serían la minoría oprimida. Claro, además de minoría oprimida, para que veas. Claro, serían una minoría oprimida, los esclavos y los masocas. Bueno, aquí la tertulia política de 59 centésimas. Sí. ¿Qué opinas sobre las elecciones en Euskadi? Se ha acabado, tú. Se ha acabado. Listo, ya está. Se ha acabado. Vamos a hacer una encuesta nueva. Vamos a hacer una encuesta nueva. Me ha gustado su opinión. Tengo una propuesta para hacer una encuesta nueva. La pregunta es, ¿qué pensáis que ha pasado con nuestro colaborador Atron? A. Se ha estrellado con la nave espacial. B. Está intentando convencer a los parásitos. Es que ya hemos dicho dónde estaba. Vaya hombre. Nos vamos, que ya estamos sobre la hora. Hemos contado el final de la película, tío. Sí, ya lo dijimos el programa pasado, claro, no estuviste. Es que... Están en Albacete. hasta ahora nos va a traer una cobertería de puta madre de venir en Albacete a hacer ¿Y vino? Vino, no sé, pero una cubertería de unos cuchillos de puta madre. Navaja de Albacete. De estos que años y años y cortas la cebolla y te la cortan ahí finilla. Debe ser de este como este japonés, tío, que corta hasta las tuberías y estas cosas. Todo, ¿no? Todo. Mejor, hombre. Mejor, hombre, ¿dónde va a parar? Bueno. Los cuchillos de Atrón de Albacete son la hostia. Bueno, nos vamos hasta el miércoles que viene. Te espero, José, en el asado, tú no. Saludos a mis paisanos de Vilayer. Ahí. Saludar a los Pyrenean Kids. Que, no, y nos vamos con el rey del blues. ¿El rey de quién? Del blues. Del blues. ¿Quién es el rey del blues? B.B. King. ¿B.B. King? Sí. Oh, B.B. King. B.B. King. ¿Cómo se llama su guitarra? Pensaba que era Papo. Ah, bueno, ese también. Ah. Pero ese bueno, pero el rey... Es el rey del blues en Argentina. En Argentina. Ah. Aquí, internacionalmente, es B.B. King. Y toca, y supongo que este tema tocará a Lucille. Su guitarra. La guitarra. La guitarra, Ron Gibson, que le puso nombre Lucille. Y nos vamos, y porque se nos acaba el tiempo ya. Y no... Bueno, pues nos vamos con el tema Guess Who. Sargento, no sé, Sulfure. Que la izquierda Albert Chale nos ha presentado ¿qué? Lecciones. ¿La izquierda qué? Nos ha presentado lecciones, gracias a usted y a sus lacayos, a sus amigos. A mí me da igual, si yo solo quiero estar aquí con el esclavo masoca. Wow, le da, te la está dando patadas en el culo. Bueno, nos vamos. Si no me equivoco es Huésped, ¿quién? Huésped, ¿quién? Nos vamos y buenas noches. Buenas noches. Equivocación. Nos vamos con el otro tema, porque joder, Albert es Albert. Let the good things roll. Let the good times roll.